Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. De las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Barricada TV, una pantalla autogestiva y comunitaria, con Lucía Macaño. Lo mencionaste al pasar, por eso tomalo como una nota a pie de página para ampliar y brevemente algo que tiene que ver con ese clima de época donde Natalia Vinelli salía a debatir el concepto sin fines de lucro y por eso te pido que ¿de qué se hablaba cuando se sostenía que no era la mención más adecuada medios sin fines de lucro para caracterizar a una porción de ese espectro de ondas que proponía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Y más que nada, justamente lo que se discutía era que se tenía que contemplar la realidad material de estos medios comunitarios. Bueno, a ver, porque para ir a la denominación de medios sin fin de lucro, la Fundación Noble, por ejemplo, que es una fundación y no tiene fin de lucro, o me acuerdo que hablábamos también, no sé, de la Fundación McDonald's, por ejemplo, que existe, uh-huh, y es una figura jurídica que no tiene fin de lucro, tranquilamente podría haberse presentado para obtener una licencia dentro de esa categoría de medios sin fin de lucro. Y claramente la realidad material de la Fundación Noble o de la Fundación McDonald's es muy distinta a la que tenía Barricada TV, a la que tiene Barricada TV hoy por hoy también incluso. Lucía Macaño. Entonces, lo que nosotros, justamente en esas participaciones de Natalia, lo que exigíamos era que se diferenciaran dentro de esa gran nomenclatura que la ley había establecido, que se diferenciaran las particularidades, digamos, ¿no? Que obviamente no es lo mismo una fundación de esa envergadura que lo que podía ser una asociación civil, que es en nuestro caso la figura jurídica que tenemos, muy chiquita, muy pequeña, sin la posibilidad ni estructura, digamos, en este momento, de pagar esos pliegos, por ejemplo, que habían salido esa primera vez que se había llamado a licitación, y poder hacer esa distinción, digamos, entre las diferentes categorías de lo que eran los medios sin fines de lucro en ese momento. Los compañeros de ASCA lo saben bastante bien, que hemos estado más de una ocasión reclamando estos concursos, reclamando estas licencias. Entonces hoy no podemos dejar de expresar nuestra alegría, nuestro festejo de finalmente, sobre el fin de tiempo, pero llegando a la legalización de nuestros medios. Creo que queda desafío fundamental, que es sostener que estos concursos no se caigan y que los concursos que se abrieron a lo largo del año también sean sustanciados. Nosotros y nosotras pensamos que lo que se consigue peleando es siempre más sólido, porque implica procesos de organización popular desde abajo que sostienen estos medios y que los hacen mucho más fuertes. Por eso, toda esta pelea que estuvimos dando a lo largo de estos años también es la pelea que vamos a tener que dar cada vez más y más argentinos y argentinas contra cualquier intento de ir para atrás, no solo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino con las conquistas que hemos ido logrando como pueblo a lo largo de estos años. ¿Y TDA? La otra cara de esta historia. Bueno, TDA claramente es una política pública, porque así lo entendemos, que es muy valiosa, porque significa ni más ni menos que televisión gratuita, ¿no? Para aquellos y aquellas que tuvimos televisión analógica de chicos. Sabemos que uno aprendía la televisión, apuntaba un poco la antena, le decía a alguien que se subía al techo, más allá, más a la derecha, más a la izquierda, y podía captar canales libremente. Eso, bueno, obviamente con la inserción del cable con la llegada del cable en nuestro país, dejó de existir gradualmente, y la TDA viene a ser un poco, ¿no?, esa, de alguna manera, recuperar esa idea de comunicación al acceso de todos y de todas. Lamentablemente, entendemos que fue una política pública que quedó a mitad de camino. Lucía Macaño forma parte del colectivo Barricada TV. Por un lado, creo que le faltó difusión o le faltó poder explicar un poco más de qué se trataba la televisión digital en su momento. Le faltó también poder meter, digamos, inversión a la infraestructura de la TDA. Bueno, claramente el gobierno tanto de Mauricio Macri como los que siguieron después, porque tampoco durante la gestión de Alberto Fernández, ni mucho menos ahora, obviamente, se invirtió para que esas torres de televisión digital siguieran funcionando, y tampoco se invirtió en lo que tuvo que ver con la grilla de la televisión digital. Hoy uno prende en Capital Federal la televisión digital y tiene alrededor de 30 canales, 32 canales, muchos de ellos de noticias, muchos de ellos canales como Telesur o RT, digamos, de otros lugares del mundo. Pero bueno, siempre la discusión nuestra era que pudiera haber mayor amplitud de contenidos dentro de la TDA en términos de canales, justamente, de señales, para que fuera competitiva realmente con el cable. Y la gente viera que era una opción gratuita, sí, pero que además iba a encontrar en esa opción gratuita un contenido que podía competirle al menú de opciones inmenso que a cualquiera uh-huh. le da el cable, digamos, ¿no? Esa fue también siempre una discusión que nosotros intentamos dar, que dimos en su momento. La realidad es que es esto, ¿no? O sea, es algo que, bueno, un poco el año anterior, con el tema del Mundial, en 2022, se volvió un poco a poner quizás en la agenda por esto de que los goles se veían primero en la TDA que en cualquier otro de los servicios, ya fuera cable, ya fuera DirecTV o lo que fuera, pero nuevamente quedó ahí a media máquina. La verdad que es, entendemos que es una lástima, porque, digo, más allá de nosotros estar en la TDA y obviamente promocionar lo que es la TDA, entendemos esto que decía antes, que es una política pública muy valiosa, que en su momento fue muy importante, pero que, bueno, siempre quedó a mitad de camino. Cuando no se la destruyó, tampoco se hizo lo que había que hacer para que se expandiera y la gente conociera un poco más acerca de su existencia. Luego de la transformación tecnológica más vertiginosa de la que se tenga memoria en toda la historia, poner en marcha, tomando como plataforma precisamente la televisión pública, la televisión digital en la República Argentina, constituye un gran honor para quien habla y un gran orgullo para todos los argentinos. En 2009, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner instaló en el país la televisión digital abierta, más conocida como TDA. A partir de ese momento, millones de argentinos y argentinas pudieron acceder de manera gratuita a una televisión de calidad en todo el territorio nacional. Esta política pública comenzó con la elección de la norma ISDB-T, producto del convenio firmado en el marco de la cumbre de presidentes de la UNASUR entre la entonces mandataria con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Tiempo después, el proyecto se complementó con un memorándum firmado con el embajador de Japón, Hiroshi Matsuda. A ver, ahora engancho aquello que te dije al comienzo, te planteé al comienzo, en torno a los climas de época, con algunas expresiones que fuiste describiéndonos. Y recién acabas de mencionar políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno hace un recorrido rápido, que no deja de ser exhaustivo, encuentra que los medios comunitarios, alternativos, populares, autogestionarios, pasaron por un periodo de reconocimiento, donde ese reconocimiento se traducía en políticas públicas, a otro periodo, que es el que se está profundizando en este tiempo presente, de cuanto menos pasar a ser sospechosos y otras menciones que uno podría agregar. En ese contexto, en ese recorrido, en ese trayecto, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas y Barricada TV, podríamos sumar también a Pares o al Canal 4 Utopía, por mencionar algunos. ¿Qué vieron? ¿Qué ven? ¿Qué dicen? ¿Qué dijeron? ¿Qué seguirán diciendo? Bueno, esperemos que por lo menos sigamos diciendo mucho, porque somos muy necesarios en este contexto y en este clima de época, como volvemos a decir. Creo que más allá de que obviamente la situación y el marco en el que estamos es muy asfixiante para la economía de nuestros medios, bueno, brevemente y también refiriéndonos a políticas públicas, estas que se fueron logrando, digo, hubo un reconocimiento del Estado, es cierto, pero también hubo una organización que empujó a que ese reconocimiento existiera, ¿no? La semana pasada se cumplieron 20 años de la elaboración de los famosos 21 puntos para una comunicación democrática por parte de la coalición por una comunicación democrática. Bueno, hubo toda una organización social que empujó para que el Estado reconociera la existencia de estos medios de comunicación que por tanto tiempo venían siendo perseguidos, venían siendo confiscados y demás. A partir de ese empuje se lograron ciertas políticas, no solo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también políticas que tienen que ver con el sostenimiento de estos medios, ¿no? Bueno, hoy por hoy, obviamente, digamos, esas políticas no existen, están absolutamente paralizadas. Existen en términos legales porque esos puntos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establecen los fomentos para los medios comunitarios siguen vigentes, pero uh-huh. El ente que es encargado de ponerlos en práctica, en ejecución, ha paralizado todo tipo de fomento para este sector. Bueno, y obviamente eso genera que nuestros medios estén remándola en dulce de leche, literalmente, porque, bueno, todas estas estructuras que fuimos pudiendo construir, hay que sostenerlas. Y en ese sentido es un momento económico complicado. Lucía Macaño. Pero también toda esta trayectoria que venimos mencionando, toda esta historia que hay detrás nuestra de poder armar nuestros medios con lo que había disponible y después, obviamente, mejorarlos con la posibilidad de tener estos fomentos, nos da un expertise y una espalda que va mucho más allá de la situación económica, que tiene que ver con ser obstinados y obstinadas y con una convicción ideológica y militante de sostener nuestros medios, sea como sea. Entonces, ahí me parece que tenemos una ganancia y un acumulado que va a ser muy difícil de destruir más allá del ahogamiento económico. Que esto no quiere decir que no salgamos a luchar, digamos, por ese fomento y por ese sostenimiento. Pero bueno, me parece que tenemos mucho para seguir diciendo y que tenemos mucha vida por delante y somos, como decía antes, más necesarios que nunca. Y bueno, y obviamente en todo este recorrido, desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hasta hoy, como vos decías, hubo diferentes momentos en donde la comunicación popular alternativa, autogestiva, fue muy retomada, digamos, ¿no?, por la política y fue muy mencionada y fue muy puesta en un lugar de importancia. Lamentablemente eso se fue perdiendo a lo largo del tiempo, esa discusión dejó de estar en la agenda, justamente a raíz de esto que mencionaba, que ocurrió la semana pasada, de estos 20 años, hablábamos, ¿no?, de cómo en su momento en la agenda pública, ¿no?, estaba la discusión del rol de los medios de comunicación y bueno, un poco se caían las máscaras de quiénes estaban detrás de los grandes medios, qué intereses uh-huh. había detrás de esos grandes medios. Discusiones que quizás a veces estaban solo reservadas a aquellos y aquellas que estudiábamos comunicación, empezaron a estar como en la mesa familiar de repente, ¿no? Yo creo que eso es algo que se ganó, porque creo que esa esa lectura que hace la gente de que detrás de los medios hay intereses empresariales y demás, me parece que sigue existiendo, sigue estando, pero lamentablemente me parece que el rol de los medios comunitarios, autogestivos, populares, dejó de estar en esa agenda y fue olvidada por muchos y muchas referentes de la política. Y bueno, estamos un poco en esa situación. En cierto momento, hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era visto como algo que ya no garpaba, ¿no? Y que para muchos y muchas, incluso de aquellos que habían empujado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasó a ser un error de repente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, ahí me parece que hay una cosa que tenemos que reconstruir, que tenemos que volver a instalar el tema, que tenemos que volver a salir a la calle para defender lo que hemos logrado con tanta organización y que tiene que ver ni más ni menos que con nuestros derechos. Hace muchos años que los medios de comunicación luchan por la distribución equitativa de la pauta oficial, es decir, del dinero que el Estado invierte para poder comunicar, anunciar o realizar campañas institucionales sobre acciones o informaciones de interés público. Sin embargo, a finales de 2023, a los pocos días de asumir el gobierno de extrema derecha de Javier Milei y de Victoria Villarruel, decidió suspenderla por un año. Esta medida potenció a los medios hegemónicos que se encuentran instalados en el área metropolitana de Buenos Aires y afectó a aquellos que están distribuidos en todo el país. Paralelamente, la nueva gestión congeló los concursos del Fondo de Fomento a la Comunicación Audiovisual, más conocido como FOMECA, que estaban destinados a los medios sin fines de lucro y de pueblos originarios para poder desarrollarse en sus territorios. Así, también, intervino los medios públicos como Radio y Televisión Argentina, la agencia de noticias Telam y los canales Encuentro, Paca Paca y Deporte B, junto con las plataformas Contar y Educar. Luego del anuncio, se dieron de baja sus portales web. De esta manera se silenciaron miles de voces que no podrán comunicar lo que sucede en cada una de las provincias argentinas. Mencionás la calle. Y hace un rato atrás mencionaste los vecinos, aquellos que están en la zona de Almagro, donde están las industrias metalúrgicas y plásticas argentinas, o el IMPA, como se conoce a esa, tal vez una de las primeras fábricas recuperadas después de lo que recordamos como 2001. Podríamos mencionar la calle Querandíes, pero cerca de ahí también está la Comuna 5. Entonces, para no hablar ahora de, por caso, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, esa dialéctica, esa vinculación con vecinos, vecinas y comuneras y la Comuna 5, un medio comunitario, autogestivo, para no dar más vueltas, Barricada, ¿cómo se vincula, se anexa, hace puentes? Bueno, me parece que para hablar de ese vínculo es imprescindible hablar de IMPA, porque bueno, ya de por sí la fábrica tiene un lugar muy especial en el barrio y en la comunidad, si se quiere, ¿no? Bueno, como vos bien decías, una de las primeras fábricas recuperadas del país, que uno lo dice así sueltamente, digamos, pero para llegar también a una ley de expropiación que esta fábrica consiguió también en el año 2015, hubo mucho recorrido debajo del puente, mucha agua debajo del puente, y tuvieron que dar una lucha también muy importante para llegar a esa ley de expropiación que supieron conseguir. Y para lograr eso, se vincularon mucho con los vecinos y las vecinas y generaron además no solo una cooperativa de trabajo, sino que también, bueno, en la fábrica funciona un bachillerato popular. Se encargaron de que en la fábrica funcionaran espacios culturales, lo que permitió establecer ese vínculo con el barrio de otra manera y de otra forma. Lucía Macaño, integrante de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Y obviamente que el canal esté dentro de la fábrica con la importancia que tiene el espacio y el nombre IMPA para el barrio, bueno, es un empujón, sin lugar a dudas, ya te genera, digamos, otra forma de relacionarte con el entorno. Y bueno, principalmente lo que nosotros buscamos, porque no deja de ser un barrio de la capital federal, con todas las particularidades que eso tiene, digamos, en un contexto en donde los barrios están gentrificándose cada vez mucho más, digamos, ¿no? Y ya ese vínculo quizás con el vecino, con la vecina, se ha ido perdiendo. Sí intentamos cubrir culturalmente, por ejemplo, lo que pasa en las cercanías de IMPA, a través de lo que tiene que ver justamente con sus centros culturales, con sus espacios de base en relación a organizaciones sociales, organizaciones políticas, y un poco desde ahí es desde donde intentamos establecer ese vínculo, que, como decía, es muy complicado para un medio comunitario insertado dentro de la capital federal. Y bueno, obviamente el vínculo con los comuneros, con las comuneras, con lo que pasa, bueno, me acuerdo un ejemplo como muy, muy gráfico que tiene que ver con los cortes de luz acá en, uh-huh, en Caballito y en esta zona. Son muy frecuentes los cortes de luz cuando empieza un poco el calor. Y bueno, un punto de encuentro es el de Acoite y Rivadavia para los cortes de luz, que los vecinos y las vecinas empiezan a salir a cortar la calle o a cortar ahí la intersección de esas dos calles. Bueno, ahí estamos cubriendo y dándole espacio a esos reclamos, como a los espacios que justamente tienen que ver con la demolición de casas y la construcción o la especulación inmobiliaria, perdón, alrededor de la construcción de los edificios que cada vez son más altos, como lo que tiene que ver también con que cada vez hay menos espacio verde en la ciudad de Buenos Aires en general, pero en esta zona en particular. Entonces, todas esas cuestiones que hacen a que los vecinos y las vecinas del barrio salgan a la calle, salgan a reclamar o salgan a exigir, bueno, ahí estamos cubriendo y desde ahí es que establecemos ese vínculo con los vecinos y las vecinas del barrio en particular. En junio de 2018, Barricada TV obtuvo la licencia de televisión digital abierta para poder transmitir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el primer cordón del conurbano bonaerense. Sin embargo, los grandes cableoperadores del país se negaron a incorporarlo en su grilla. Ante esa negativa, el canal de televisión demandó a Cablevisión y a Telecentro en la justicia por violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de las audiencias a estar informadas. Este bloqueo provocó que se censure una forma diferente de practicar la comunicación. Así, también, se silenciaron voces y conflictos que no tienen espacio en los medios comerciales. Mencionabas hace unos minutos atrás, parece hace ya lejos y hace tiempo, pero dentro de este mismo espacio de hoy de tramas dedicado desde tu mirada al desarrollo de Barricada TV, aquella televisión analógica versus este otro escenario digital, un escenario que también ubica en otro lugar a la televisión, como ubica en otro lugar a la radio. Y la pregunta es, frente a esto que algunos denominan convergencia, frente a esto que algunos designan como multiplataforma, ¿la comunicación audiovisual por dónde va? Nosotros entendemos que va por muchos lados al mismo tiempo. Es cierto que hoy quizás hay otros consumos en relación a la televisión, pero también leyendo un poco y poniendo en común algunos datos que algunos especialistas también van produciendo, vemos que las plataformas o el on demand está más relacionado quizás al consumo de ficción, ¿no? O al consumo de películas, al consumo de series. Pero que sin embargo, al momento de informarse, la gente sigue eligiendo la televisión en vivo o la radio, si se quiere. Entonces, uh-huh, me parece que estos dos medios tradicionales, si se quiere, siguen teniendo vigencia, siguen teniendo vitalidad. De hecho, por ir a un ejemplo también concreto, nosotros hoy por hoy tendríamos que estar en el cable porque la normativa así lo establece, y las cableras deberían incorporarnos a su grilla gratuitamente porque la normativa así establece, y no lo hacen. Lucía Macaño. Y no lo hacen solamente, no simplemente porque tienen el poder de decidir no hacerlo, no, porque también creo que se sigue considerando esos espacios como espacios importantes y estratégicos. Si no, si fuera un espacio menor, si fuera algo que no le importara a nadie, creo que nos dejarían estar tranquilamente dentro de la grilla. Pero ahí todavía se juega algo, digo, hay todavía un interés por lo que se ve en la pantalla de la televisión en términos de artefacto tradicional. Entonces me parece que es cierto que hay que dar una disputa también en las redes sociales y en lo digital, pero que es una conversación que constantemente tenemos sin descuidar y poniendo un ojo también en lo que tiene que ver con la televisión, con la TDA, en este caso obviamente seguir con la lucha de ese ingreso al cable, y pensar formatos que tengan que ver con ese consumo de televisión. Me parece que todavía la televisión está viva, así como lo está la radio. Creo que la muerte de la televisión y la radio se anunciaron un montón de veces y todavía no sucedió. Y si uno ve los movimientos que hacen los grandes grupos mediáticos y corporativos, no solo en Argentina, sino en el mundo, ellos siguen invirtiendo en la televisión, más allá de las plataformas y más allá de la masividad de ese tipo de consumo de medios. Hoy en Tramas, Barricada TV, una pantalla autogestiva y comunitaria, con Lucía Macaño. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com